Qué grato es estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad para seguir conversando acerca de este personaje Joab, que la verdad que pocas cosas buenas nos ha dejado, pero sí nos advierte de que si nosotros caemos en alguna de estas instancias en las cuales cayó Joab, nuestro fin no va a ser muy grato. Bueno, les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Estamos totalmente de acuerdo que es grato estar con nuestros auditores y nuestro deseo que Dios le bendiga y un cariñoso abrazo para cada uno de ellos. Desgraciadamente, Joab tiene muchas oportunidades en que él podía haber sido realmente una bendición para el pueblo, para el rey. Para David. Exactamente. Y habernos dejado lindas lecciones. Creo que él tenía cosas que podía haber desarrollado. Por ejemplo, se reconoce que él era un muy buen guerrero. Estratega. No. Entonces, y a lo mejor eso, parte de eso podía haberlo también desarrollado en la otra parte. Además, se dice que en tiempos de, no solamente en la guerra, sino que en tiempos de paz, él ayudó en la reconstrucción de Jerusalén. Él ayudó ahí a embellecer Jerusalén. Entonces, él podía haber hecho mucho más. Desgraciadamente, cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando el mundo gira alrededor nuestro, ahí vienen todos los problemas. Ahí tenemos nosotros que claro. El egoísmo y todo trae consigo cosas que no son buenas. Cuando hablábamos, Horacio, de esto de qué me conviene y no me conviene, nuevamente lo encontramos a Joab tomando una posición equivocada casi al final de sus días, lamentablemente, porque aparece un nuevo personaje que es Adonía, que va a usurpar el trono. Por lo menos eso intentó. Eso intentó en el versículo 5 de 1 Reyes capítulo 1, dice, se rebeló, yo reinaré, dice, y se hizo de carro y de gente de a caballo. Entonces, este nuevo personaje toma bastante poder, digámoslo así, va derecho al trono y Joab dice, interesante, esto me conviene. Me pongo en posición ahora de Adonías, total, me pareciera que él va al reino. El rey en este momento está viejito, prácticamente no tiene idea de lo que está pasando. Creo que es bueno que eso lo dijimos bien claro, que ya David estaba tan ancianito que dicen que no se calentaba en la cama. Entonces claro. Ellos le proveyeron una doncella, los primeros muy hermosa, claro. Dice Abisag. Y ella tenía la función de dormir con el rey. Él no nunca David tuvo relación con ella. Ella solamente trataba de calentarlo a él. Pero ella era una virgen que estaba con él. Y vemos que después Adonías también trató de aprovechar eso como una forma de llegar al trono, porque lo único que deseaba era llegar al trono. Entonces ahí. Desgraciadamente Joab ve es clave en este intento golpista y se pone del lado de Adonías. Claro, el texto está diciendo que en realidad los sacerdotes, fíjate, Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías, o sea, no sí, estaban todos siguiendo a él. Ahora, él hizo una fiesta grande, mató ovejas, vacas, animales gordos, invitó, ¿no es cierto?, a sus hermanos, pero no invitó a algunos que a él no le convenían. Claro. Por ejemplo, no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Era la gente que a él no le convenía que viniera a la fiesta, pero estaba él haciéndose dueño. Bueno, él estaba haciendo campaña. Estaba haciendo una campaña. Realmente. Y la gente se creyó y Joab la creyó y entonces se puso de parte de Adonía. Pero aparece aquí una mujer llamada Betsabé, que nosotros la conocemos en la historia pasada, media turbulenta, pero es la madre de Salomón. Y ella viene a decirle, mira, David, tú prometiste en algún momento que en realidad Salomón sería el rey, Salomón sería el que gobernaría después de ti. Y lamentablemente David estaba en una posición bastante crítica, viejito, quizá, vamos a volver a insistir, quizá estaban gobernando sus súbditos, pero él no sé qué posición tenía cuando estaba allí. Pero él hace caso del consejo, llama a quienes corresponden y ungen a Salomón como rey. Sí. Y al ungirlo como rey, no solamente lo llevan, lo muestran, sino que le entrega su trono para que se siente Salomón allí y le promete que él va a reinar. Bueno, ungido ya, él comenzó prácticamente en vida de David a reinar Salomón en ese instante. Ahora, ¿qué sucede con el otro bando? Y ahí está el problema, porque el otro bando se dio cuenta que la cosa se estaba poniendo seria. Exactamente. Y aparece nuevamente Joab y dice, creo que equivoqué el blanco, me equivoqué. Creo que no era a quien yo debería realmente apoyado. Y no encontró otra cosa más buena que irse al templo y tomarse de los cuernos del altar. Bueno, pero eso lo hizo porque ya había un juicio que había sido planteado en su contra. David, recordemos que, como bien decías, David, con la ayuda de Betsabé y el profeta Natán, anuló los planes de Jehová y de Adonías y declaró públicamente que Salomón era su corregente, o sea, que empezaban a reinar juntos. Pero un pedido que le hizo David a Salomón fue que él hiciera justicia, porque él había cometido muchos, Joab había cometido muchos asesinatos, y es por eso que el Señor le dice que, el Señor David, por eso que David le dice que él tiene que ser ajusticiado. Y Salomón entonces cumple con esto, y al saber el veredicto, él huye, como bien dices, hacia el templo, y piensa que al estar ahí tomado de los cuernos del altar, eso le iba a librar de la ejecución, pero no es así, porque esto funcionaba solamente cuando alguien inconscientemente le había dado muerte a alguien. O sea, cuando había sido accidental, pero cuando era con premeditación, entonces ya eso no funcionaba. Así dice Éxodo 21:14. El pasado no confesado de Joab finalmente lo atrapó. El hombre que vivió por la espada también muere por la espada. Claro, qué triste el fin de Joab. En realidad hizo un papel muy importante. Una historia totalmente diferente, ¿eh? Claro, y hizo aportes muy grandes, sí. En realidad, viendo un poquito la historia, él organizó el reino, qué sé yo, preparó para que David reinara con cierta tranquilidad. Yo no me olvido cuando Natán le dice, mira, la espada nunca se apartará de ti. O sea, estuvo siempre presente. Estuvo presente cuando fue atacado por ejércitos externos, por ejércitos internos, por su familia, por sus hijos. Fue una historia que está corroborando lo que Dios dijo que pasaría por el pecado que él había cometido. Pero en la historia de Joab, nosotros lo vemos que aquí Joab, al final de sus días, digamos así, se cambia de bando porque le convenía. ¿Te fijas? Sí. La palabra conveniencia está presente en este hombre. Dice, mire, este es el que va a quedar como rey, el que debe quedar como rey. Y ahora lo apoyo y total, yo tengo el ejército y con el ejército eliminamos a David. Total, él, ¿qué es lo que va a hacer? No tiene gente que le dirija el ejército, yo soy el ejército. No, yo creo que ni siquiera hubiese necesitado ejército, porque con cómo actuaba él, generalmente lo hacía en forma solapada, era traicionero. Entonces él podía haber empezado a eliminar gente y después haberse proclamado rey. Pero él no contaba con que Dios tenía otros planes. Y finalmente él tiene que pagar por lo hecho. Aquí está la situación que comentábamos. Joab nunca tomó en cuenta a Dios, en realidad. en desgraciadamente sus, en eso es lo que eso es lo que no muestra. Consultó, porque sí. Si él se hubiera consultado, se hubiese acercado a Dios, habría visto que Dios ya tenía designado un rey, y lógicamente habría sido muy distinta la posición que él toma, pero se equivocó y terminaron sus días lamentablemente. Pero sabes, no solamente porque no se haya acercado a Dios y que él prácticamente no hubiese tenido conocimiento de que Salomón iba a ser rey. Él sencillamente no aceptaba aquello que no le favorecía. Claro. Entonces, aunque Dios le hubiese dicho que David era que Salomón era el rey, seguramente él habría seguido con sus propios planes. Es que él miraba que tenía el ejército de él a favor, claro. y era diferente la posición que él tenía. Y le convenía que subiera a Adonía, porque él habría sido nuevamente el, como diríamos nosotros, el jefe del ejército. En el caso de Salomón, él no habría sido, nunca lo fue, lamentablemente así fue. Bueno, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día, los acompañe, bendiciones para todos ustedes. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.